empezar. Así que póngase ahí a todos los que sientan y yo voy a ir tomando en cuenta esto y mientras usted se va poniendo a tono. Bueno, resulta ser que lo que ahora vamos a dar es el educar. En esta lectura tenemos la definición de educación, luego tenemos cómo me urge mal educando a ese alumno que nosotros vamos a tener adentro del aula. Luego tenemos al docente, cómo ve él al docente, y luego tenemos el papel del Estado. Bien, hoy terminamos esta lectura y la clase que viene hablamos vigencia del pensamiento durkheimiano. ¿Quién la tiene? Dice que la tiene ella. Hace muchísimo se la había designado. ¿Para hoy? La clase que viene. No, pero la dan la clase que viene entre los dos. No hay por qué, si pueden ir participando los dos y yo veo un concepto de que los dos estudiaron. No, no hay drama. La clase que viene la dan entre los dos. Está difícil esa lectura. No es fácil. Ya se lo dije a Selva, con quien, porque Liliana está jubilada, pero con Selva sigo trabajando diariamente, y es que lo que tendría que haber puesto en la conclusión lo ponen en el medio. Entonces ustedes van a ver que cuando nosotros la damos la lectura, yo digo, esto lo saltean. Y lo vuelvo para ahí al final, porque para mí todo lo que habla de América Latina, todo eso, tendría que ser el final de la lectura. Pero van a ver que esta lectura tiene una riqueza que van a ver por qué la damos. Los alumnos quedan mudos, porque hay un tema con esta lectura, que les voy a decir cuál es. Hay un preconcepto frente a Durkheim, que se transmite de generación en generación. Y ellas rompen con ese preconcepto, porque muestran que Durkheim no es un determinismo estructural cerrado, sino que el hombre tiene cierta autonomía y cierta libertad para decidir, y más el docente. Entonces, ese es el mensaje de la clase que viene. Lo dejamos para la clase. Claro. Exacto, el hombre pues, y el docente tiene un papel fundamental. Exactamente, es un agente de cambio el docente. Entonces, puede decir, pero eso lo dice Durkheim. Sí, lo dice Durkheim, pero en toda su obra. Y ellas tienen el mérito, que es un gran mérito, de sentarse a escribir aquello que hemos leído, porque yo lo he leído con ellas, en toda la obra, y no quedarse solamente con una obra. Porque todo el mundo del capítulo 1 de Educación y Sociología, y ellas ahí, lo vamos a ver, toman toda la obra de Durkheim y pesquisan, entonces se encuentran un Durkheim que confunde la gente en todo. Brilla. Por eso le digo, tiene su mérito, pero tiene beca de esto. Lo he hablado con Selva más. Selva me dice, ¿por qué la seguís dando? No la demos más. Hay que seguirla dando. Es del 97 esta lectura. La voy a seguir dando y no pienso ceder. Bien, porque no he encontrado otro lugar donde esté explicado. Bueno, vamos a hablar del educando. Resulta ser que yo recibo al joven, al niño, y ese niño, Giovannini, viene como una tabla rasa. Estoy en el punto 3, consecuencia de la definición precedente, carácter social. Bueno, igual retomamos. ¿Ese niño viene como una tabla rasa? No. Viene porque en él coexisten dos seres. ¿Cuáles son? A eso le toca a vos, ¿eh? Un ser individual y un ser social. ¿Cuál es el que construye la educación? El ser social. Excelente. A partir de aquí, en un momento dado en el texto me dice, en vez de hablar de una tabla rasa, lo que hay que hablar es de una tabla casi rasa. Porque ese niño, a su vez, viene con dos cualidades. ¿Cuáles eran las dos cualidades? ¿Cómo era esa personalidad de ese niño cuando llega a la institución formal? Y que no se lo va a sacar de encima hasta que no termine sus estudios formales. Es un ser egoísta y asocial. Esas dos cualidades solamente se lo puede sacar el sistema educativo formal. Más, dice el texto en un momento dado, si no pasa por el sistema educativo formal, quedará en el rango de animal. Porque termina siendo un egoísta como los animales. Seguía solo por los instintos y por la sobrevivencia. ¿Bien? en el 4. Continúa el que elija. Pregunte todo lo que quiera. El Estado todavía no nos sucede. ¿Bien? Todavía no sabemos el papel que fue el Estado. Nosotros lo vamos a iniciar hoy y lo vamos a terminar con él. Pero el Estado es complejísima la tarea que tiene, pero es un intermediario, ¿no? Todavía. Estamos ahora, está muy bien, de hecho yo, pero lo que les quiero decir es, estamos en el enfado, porque si no, pasa a ser una lectura que es un caos. Tenemos que tener claro cómo es este educando que tenemos adelante. Más adelante del texto, en el ítem 5, ya le toca a usted, Giovanni. Poder de la educación, los medios de acción, sigue hablando del educando. Cuénteme. ¿Qué otras cualidades tiene el educando? Desde el punto 5, por ahora sabemos que viene con el ser individual, con el ser social, sabemos que es un egoísta, que es un asocial, sabemos que es una tabla casi-rasa, es decir, no viene vacío. ¿Qué más trae el empate? Yo entro al liceo, tengo un grupo de práctica, tengo esos chiquilines delante mío. ¿Qué más trae, según tú? ¿Viene con alguna predisposición? ¡Excelente! ¡Exactamente! ¡Excelente! Ahora, me gustaría que usted comentara qué quiere decir muy generales y muy vagas. ¿Qué entendió en el texto? Son predisposiciones innatas, pero dice, son muy generales y muy vagas. Por ejemplo, le pregunto, si este niño tiene un padre que es criminal, yo creo que trabaja después en el texto, ¿este niño va a ser criminal, según Durkheim? La respuesta es, no necesariamente. ¡Excelente! ¿Por qué muy vagas y muy generales? Porque no hay duda, dice Durkheim, que hay una transferencia genética de información. Pero no hay un determinismo de lo que él va a hacer. Esto, para ustedes como educadores, tiene el aporte de Durkheim, fue revolucionario. ¿Por qué él lo dice aquí? Que los criminalistas italianos, y los menciona, en esta época había difundido una postura. ¿Cuál era la postura? Si tu madre era prostituta, ¿cómo te iba a ir a vos en la vida? Entonces, probablemente algún área de delinquir te ibas a meter, en algún área de la delincuencia. Si tu padre era criminal, un criminal. Si tu padre era un profesional exitoso, exitoso. Y acá encontramos lo que muchas veces escuchamos en educación y en el aula, que a mí me preocupa. ¿Cómo puede ser que seas tan desastroso y tu hermana era tan prolija? No me digan que no han escuchado eso en la maestra, en voces de la maestra. Ah, y ya vino todo el antecedente. Durkheim rompe con este prejuicio a principio de... con este preconcepto en 1902, cuando lo que se pensaba era que el educando que tenías adelante venía con una genética que lo determinaba, muchachos. Y no es pavada, porque me está diciendo que el ser humano es único e irrepetible y que todo depende de lo que él haga con esa predisposición. En un momento dado del texto dice, miren esto, a pesar de cuanto se ha dicho, no se nace criminal. Y luego más adelante aclara. Lo mismo se puede decir de todas las aptitudes profesionales, porque vos decís, la herencia buena puede ser por la negativa o por la positiva. Pues el padre es un genio, él es un genio. No necesariamente, puede ser un vago. Y luego dice, lo que el niño recibe de sus padres son facultades muy generales. Es algún poder de atención, cierta dosis de perseverancia, un juicio sano, imaginación. Está dando un ejemplo. Y luego al final aclara, hay pues una separación considerable entre las cualidades naturales y la forma especial que estas deben tomar para ser utilizadas en la vida. Es decir, y esta es la frase célebre, que el porvenir no está estrechamente predeterminado por nuestra constitución congénita. Ojo con esto, porque hoy en día no solo se habla de la herencia por parte de los padres, sino de la herencia del corazón. ¿Se entendió? ¿Y qué quiere? Mirá la familia de dónde viene. Quiere decir que ¿qué estás rompiendo, Dulce? Me estás rompiendo, la extrañaba Carolina. No lo había dicho porque quedaba, sonaba muy a preferencia. ¿Qué? No, no, nadie suplantó nada. No, yo nada. Lo que pasa es que usted había hablado ya maravillas antes que viniera por el buzo amarillo que vistió mi hija esplendorosamente y que ahora estará para lavarse en la próxima tanda de lavado. Usted no sabe las tandas que hago yo, le doy lástima a su familia, las tandas de lavado. ¿Eh? Perfecto, le quedó, le traigo la foto. La próxima le traigo la foto y le traigo el buzo y lo mira. ¿Bien? Actuó en el Teatro Victoria Hall. Queda ahí por acá, por el Banco de Seguro. Es un teatro restaurado. Después le traigo, le muestro. Pero precioso el buzo. Precioso. Estuve esperando a otras personas que iban a traer buzo, pero dije que fueron por Paso Molino y estaba todo cerrado. Y no se quedó a dormir a la puerta. Eso sí. De triángulo y yo uso ahí en mano. ¿Qué le parece? Bueno, acá el tema es que estamos viendo que este educando es un educando que tiene cierta autonomía. Eso es importantísimo también. ¿Por qué? Porque es un educando que más allá de inherencia genética, más allá de un contexto, Durkheim me está diciendo que se va a construir a sí mismo a través del sistema educativo y la labor de la docente. ¿Bien? Vuelvo a repetir la frase, es decir, que el porvenir no está estrechamente predeterminado por nuestra constitución congénita. Con eso, más, algo que aparecía antes, y le pregunto a Giovannini, ¿este educado viene con instinto? ¿Qué dice el texto? El educado, estamos trabajando el educando, el Durkheim, ¿viene con instinto? Sí. Porque es un animal, básicamente, dice Durkheim. Entonces viene con instintos y viene con impulsos. Repaso entonces características del educando. Estaremos la definición de educación. Después del numeral 5, párrafo 1. Yo le digo el número de párrafo. 1, 2, 3, 4, 5. En el párrafo 5, casi al final. La frase dice, es decir, que el porvenir no está estrechamente predeterminado por nuestra constitución congénita. ¿Qué? Exacto. ¿Por qué? Porque lo siguiente, porque muchas veces se ha dicho, si tu madre es loca, vos vas a ser loca. Entonces, ¿qué es lo que dice Durkheim? Quizás puedas heredar algún tipo de patología, pero eso no necesariamente te va a llevar a la locura. ¿Comprendido? Una patología, ojo con eso, es una tendencia. Entonces, a ver, el educando, características del educando que las tomamos de dos partes diferentes del texto. Primera característica, se sienta ese muchacho allí en nuestra práctica docente y tenemos un muchacho que viene con un ser individual que es toda la carga de la familia. Luego tenemos un muchacho que es importantísimo, egoísta y asocial. Si nos ponemos en la mentalidad de Durkheim, vamos a entender muchas conductas de los adolescentes dentro de nuestras aulas. Asocial. Es un individuo que todavía no se socializó. Es un individuo que tiene instintos e impulsos, porque básicamente es un animal más. Es un individuo que es una tabla casi raza, no raza, porque viene, como lo dijo muy bien Giovannini, con ciertas predisposiciones que le heredaron, pero son predisposiciones muy generales y muy vagas. Por lo tanto, acá viene el tema, ¿este individuo puede ser moldeado por el maestro? La respuesta es obvia y es sí, porque tiene todo para ser moldeado. ¿Qué es lo que el maestro va a moldear? Su ser social, su personalidad social y su personalidad moral. Volvemos para atrás ahora. Dígame. Excelente, un ser nuevo que está adaptado a la sociedad, porque ese es el objetivo. Volvemos otra vez ahora al numeral que estábamos y es el 3, y en el numeral 3, párrafo 1, 2, 3, 4, 5, párrafo 6 del numeral 3, empieza no pasan de otro modo las cosas con las cualidades físicas. Ubican primero el párrafo. Párrafo 6, ¿cómo empieza el párrafo, Giovannini? Ah, la misma, usted tiene la misma. Exacto, diga la página y el párrafo, por favor. Página 9, casi al final. Página 9, casi al final. Y en mi lectura es la página 76, segundo párrafo. En ese momento Durkheim me empieza a hablar sobre los contenidos pedagógicos. Yo le voy a decir, muchachos, que yo me jacto que ningún profesor de pedagogía le da así la lectura que le haya dado. Y me han dicho que muy buenos profesores le han dado y me han dicho no. Es decir, hay que dividir áreas para entender que Durkheim me está hablando de educación. Y ahora, ¿qué es lo que vas a aprender a la escuela? ¿Qué es lo que vas a aprender al liceo? Y los contenidos son tres, ya lo había dicho en la definición. El primer contenido, cualidades físicas. El segundo contenido, lo moral. El tercer contenido, lo intelectual. ¿Yo puse lo intelectual y tú te puso lo intelectual en primer lugar? No. No. Y acá viene la sorpresa. Nadie puede salir teniendo este curso diciendo por ahí que quien va a la escuela va a aprender a leer, escribir y aprender matemáticas. Porque realmente es un ejemplo. Está en tercer lugar. El primer contenido, ¿cuál es? Las cualidades físicas. Giovannini. Las cualidades físicas tienen que ver con que tengan gimnasia. Quiero ver que me contesta. No, si me contestaba que sí, es un examen perdido. Típica pregunta, ¿verdad? Las cualidades físicas que tienen que tener gimnasia, y sí, bueno, pero el examen no entendió nada. Bien, en ningún momento acá dice que es esa la exigencia. ¿Qué son las cualidades físicas? A ver, Giovannini. ¿Qué entendió ahí? Nos acordamos de Julia Varela y Fernando Álvarez Uría. En una escuela de esta época había un director, un maestro, ¿y quién más estaba en la escuela? El higienista. ¡Ah! ¿Qué? ¿De qué se encargó el higienista? De las cualidades físicas. ¿En qué consistían las cualidades físicas? ¿Qué era aquello? Que hablamos del museo pedagógico, que hay, yo les dije, hasta como una estatuilla, con el muchacho con los pierdos en la columna. ¿Qué era? ¿De qué se encargó? La postura, la higiene personal, el cuidado del cuerpo, nadie que está hablando de esta circulación. ¿Por qué les parece que Durkheim hace hincapié en las cualidades físicas? Primero que nada, ¿cuál es el objetivo básico de la educación? ¿Cuál es el objetivo? Adaptar al individuo de la sociedad. ¿Qué pasa con una persona mugrienta? Aunque quiera, nadie la acepta. Para adaptarse, ¿qué es lo primero, mi cielo? El cuerpo. Tenés que tener una postura, tenés que estar higienizado, tenés que estar prolijo, no tener olor, etcétera, etcétera. Por eso el primer punto es cualidad física. Y agrega en un momento dado del texto. Dice, en nuestros días no tiene más que un fin higiénico. Así dice, hasta las cualidades que parecen a primera vista tan espontáneamente deseables, el individuo no las busca más que cuando la sociedad le invita a ello. Es decir, ¿por qué nos bañamos? Porque vivimos en sociedad. Es así de sencillo, para estar adaptados socialmente. ¿Por qué nos realizamos? Por eso nada más, para adaptarnos socialmente. ¿Y eso es algo natural en el hombre? No, no es natural. Es, a ver... ¿Te acuerdas que lo trabajamos? Excelente. Sí, a la democracia y a la sociedad moderna capitalista. Exactamente, aparece el concepto de uniforme. Aparece el concepto de uniforme, de corte de pelo, etcétera. Es todo de la modernidad. Sí, en la época medieval todo el mundo vivía en la mugre. Ustedes lo saben. No, no hay ninguna cosa que oculta a la profesora, ni que se asaltó algo raro, ni nada, ni el conejo de la galera. Se vivía prácticamente en la mugre, no existía la higiene personal, era lo normal. ¿Bien? Entonces, él dice que si se quiere a esto agregar gimnasia, agregar para mejorar el estado físico, está bárbaro. Al un deporte, la barra. Pero acá el fin es higienista. Y en un momento dado, al final de ese párrafo dice, porque el nuevo ser que la acción colectiva edifica mediante la educación en cada uno de nosotros representa lo que hay de mejor en nosotros, de propiamente humano. El hombre, en efecto, no es hombre más que porque vive en sociedad. Esa es la lectura que van a dar ustedes, los dos, está esa frase, es una frase célebre de Durkheim, en el sentido de que el hombre, si no es un animal, queda en el rango de animal. Eso es lo primero que se va a aprender a la escuela. Y hoy de mañana, en un segundo de química, me decían las chiquilinas, yo profesora que al inicial pasan todo el año enseñando eso. Que hay que hacer fila para ir al baño, que hay que lavarse las manitos antes de comer, que hay que poner el mantelito, que hay que sentarse bien, que hay que no poner los brazos de determinada manera en el escritorio, que hay que no molestar al compañero. Todo eso, lo que se llama los hábitos. Me decían, por razón el inicial se dedican a eso. La expansión moral. Las páginas son 95 a 110. Este es el texto que van a comprar y que por supuesto también va incluido para el parcial, segundo parcial, complementando lo moral. Y la consigna de lo que hay que hacer, que lo pueden hacer solos o de a dos. Solos o de a dos. El trabajo dice lo siguiente: establecer las tres características o aspectos. Establecer las tres características o aspectos básicos de la educación moral en Durkheim. Entre paréntesis, máximo 5 canchitas. Dentro de 2 semanas, no este miércoles que viene, el otro. ¿Bien? Quiere decir que ahí tenemos el último trabajo externo del año. Acá hay gente que está para promover, para lograr reglamentación, y hay gente que necesita esa calificación, lo toma con atención este trabajo. Ese es el segundo aspecto que van a aprender. Giovanni, párrafo siguiente. ¿Qué es lo tercero que van a aprender? Lo intelectual. A ver. Durante mi práctica docente no uso, yo siempre 10, 11, como 12, me recibí con 12, voy a decir, qué cuadriculado. los estudiantes, ¿qué hago con ustedes? ¿Qué es lo que hice? Primero, si vamos a enseñar filosofía, lo que dice Sócrates, ahora vamos a aplicarlo a algo de la vida. En el medio, como hago ustedes, vamos a hablar de algo de la práctica. Eso es lo que pide usted, nada más. Es algo bien sencillo, yo enseño numeración, inmediatamente tengo que aplicarlo a algo actualizado de la vida. Entonces él dice, la ciencia no cobra sentido si no mostramos que la ciencia tiene una actualidad. Exactamente, entonces, no hay que ir a las grandes didácticas. No sé si entienden a dónde apunto, ¿no? A desbaratar la parafernalia de didáctica, porque la vivo desbaratando, que quede grabado. Digo, yo no puedo, hoy lo decía en el grupo de química, no puedo soportar haber visto a X inspector, el año pasado con un grupo mío de X especialidad, porque no saben la especialidad, llegó a dar el concurso con un carro. Yo no lo podía creer. Llegó con un carro, los de ruedas, los que vamos de viaje, dijo. Llegó con el carro y dije, me toca este grupo de entre media hora, Alejandra. Bueno, ¿van? No, tengo que instalar todo. Salió con el carro. Instaló todo, mi grupo así. Allá se fue, en la clase que viene, y dije, por favor, cuéntenme qué traía de mi carro. Que digo, mira, me quedé con toda una para... Que el PowerPoint se dé para cada uno, esto, el otro, por supuesto, se hago concurso con 100. Mi pregunta es, un profesor como yo que tengo 13 grupos, ¿con cuántos carros tengo que andar? ¿Cuántos ustedes tengo que repartir todavía? Acá tampoco. Imagínense ustedes con 7 grupos de secundaria de 40 alumnos. ¿Cuántos se deban hacer? Se le ve el presupuesto mensual. ¿Cómo puedes hacer en la práctica? ¿Alguna vez? Los primeros años que estamos bien entusiasmada con la vida educativa. Pero después, cuando empieza que usted sale de un grupo y va al otro grupo y un grupo del otro grupo, agradezca que tiene voluntad de repetir 7 veces lo mismo. Yo se lo dije el primer día y se lo digo en magisterio. ¿Cuál es la diferencia en el mérito del docente de magisterio y el mérito del docente de secundaria? El mérito del docente de magisterio es conocer muy bien a sus alumnos y a su grupo, puesto que si por año tiene una clase, máximo dos, tiene dos grupos. El mérito del docente de secundaria es repetir muchas veces lo mismo con el mismo entusiasmo. Porque su auditorio es diferente y es virgen en el tema. Entonces, yo no puedo cargar con todo eso todo el día. ¿Qué salgo con el carro hoy a las 8 de la mañana y vuelvo a mi casa con las 9 de la noche como que me fui a Buenos Aires? Turque lo hace mucho más sencillo en su paradigma. Lo único que me pide es una mera reflexión actualizada. Son tan importantes. ¿Entienden? Veo que siempre estén defendiendo lo mismo, ¿no? Durante todo el curso. Quiero informarle a algunos alumnos, y específicamente voy dirigido a uno, de sexo masculino, que no vino la clase pasada, que se hizo un reparto de regalos, de revistas al grupo y que alguna le tendría que tocar. Como espero que sean solidarios, lo van a informar. ¿Fue informado? Vale, genial. Seguimos. Ah, hoy es el primer día que lo ves. ¿Hubo oportunidad? Y además, ¿qué pasó? ¡Mira! ¡Egoísta y asocial! Porque todavía no terminó su educación formal. Está bien. Está perdonado, ¿eh? Realmente lo que piensan cuando escriben ahí. Todas las clases, cuando escriben. ¿Está? Bueno. Sí. Sí, los contenidos. Eso es brillante lo que acabo de decir. Muy bien ese concepto. Muy bien, Giovannini. Es decir, la transformación y los cambios científicos no son de un científico iluminado, sino que son de la sociedad. De generación en generación, ese conocimiento. Muy bien. Ah, por supuesto, porque la ciencia va también de la mano de la sociedad. Mire, le voy a decir algo. Turquen haría adhesión absoluta a aquello que se dice. si no hubiese existido Napoleón Bonaparte, hubiese existido otro con otro nombre en ese momento histórico. ¿Por qué? Porque hay un contexto que lleva a que surja ese desarrollo científico, ese descubrimiento. Lo descubre este o lo descubre otro. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, me imagino que sabrán, si no lo saben, se los digo, los electrodos. ¿Vieron el sistema de electrodos que se pone para hacer todas las ondas cerebrales? Fue una creación de Kenneth Stables en el Uruguay. Pero quien ganó el premio Nobel fue un estadounidense que vino acá, habló con Clemente Stables, fue el que lo patentó. ¿Es común que ocurren este tipo de cosas? Correcto, porque tiene que llevar el nombre, es igual que las especies, lleva el creador. Mire qué brillante lo que está diciendo, esto demuestra lo que estamos hablando. Hay un contexto que lleva. A uno, al otro o al otro. Lo mismo pasa con las especies. No lo sé por mi padre, con las especies de araña. Él descubrió una especie, por ejemplo, y es Campo Casale, pero viene otro y dice, esta especie tiene a su vez esta otra característica. Entonces el Campo Casale espere miles, pero otro ve el comportamiento. Entonces el Campo Casale espere miles cosas. Son todos uruguayos. Todos hicieron un descubrimiento de la especie en conjunto. Es lo mismo. Vieron que la ciencia actúa igual. ¿Y qué herramientas se dice que se usa para enseñar ciencia? Acá aparece. ¿Qué herramienta fundamental que hay que desarrollar en este niño, en este individuo? El lenguaje. Es una herramienta exclusivamente humana, nos separa de los animales, no hay duda, y con estos tres contenidos, lo físico, lo moral y lo intelectual, es que el hombre, dice al final, antes del punto 4, dice, el individuo al querer a la sociedad se quiere a sí mismo. La acción que se ejerce sobre él señaladamente por medio de la educación no tiene de ningún modo como objeto y como efecto comprimirle, disminuirle, desnaturalizarle, sino por el contrario, engrandecerle y hacer de él un ser verdaderamente humano. Es decir, vos no pasás por el sistema educativo formal, lamentablemente no sos prácticamente un ser humano. ¿Bien? Vamos ahora a otro aspecto más. Y el otro aspecto es el docente. ¿Cuál de las dos tiene el docente? Y mire, le digo en qué página arranca. El docente arranca en el número 5, cuando empieza a hablar del psicólogo Bouillon y la sugestión hipnótica. ¿Es de Giovannini? Bueno, a ver. Empieza a hablar, es un párrafo que dice, para dar una idea de lo que constituye la acción educativa y mostrar su fuerza, un psicólogo contemporáneo cuyo. En el numeral 5, párrafo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Luego viene una preguntita, que sería el 7, párrafo 8 del numeral número 5. Con la sugestión hipnótica. ¿El qué? Página 16, ¿qué párrafo? Exacto, es eso. Bien. Página 16. Sí, totalmente. Totalmente. Como una vasija, ¿verdad? Exactamente. Pero en ningún momento vieron que es para el mundo del trabajo. No, es para adaptarse a la sociedad. Recién vamos a ver en el funcionalismo que se habla del mundo laboral. Está nadie hablando. Sí de las profesiones, pero vos puedes tener una profesión y no trabajar de eso. Acá no se habla de eso, ¿verdad? Bueno, así que se compara. Agréguele eso. Lo que pasa es que eso se habla más ahora, cuando hablamos del docente. Y sobre la incidencia que tiene sobre el niño. Como es pasivo, el docente hace lo que quiere. Tenés ahí prácticamente una momia. Exactamente, así era como se trabajaba el Freire, ¿verdad? La educación bancaria, pedagogía. sabía muchas veces te trajo. Ahora lo vamos a ver. Bueno, hábleme primero en qué consiste la sugestión hipnótica, porque si hacemos una comparación entre la acción educativa con una sugestión hipnótica, cuénteme cuáles son las características de la sugestión hipnótica, es decir, de la hipnosis. Reprimir, pero bueno, no importa, algún día lo logrará. Y entonces, en el otro párrafo dice que el docente tiene que imprimir en ese niño el sentido del deber. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso del sentido del deber? Un sentido o sentimiento del deber. ¿Qué es que se tiene que portar bien? No, acá no dice eso. A ver. El que es de respeto a la autoridad está bien, pero acá hay otra cosa más. ¿El niño tiene que competir con quién? No, eso es de funcionalismo. Ojo con eso, por eso yo le estoy diciendo, cada paradigma tiene su punto de vista. Acá el discurso no es competir con el otro. Es un discurso que hoy todavía se maneja. ¿Con qué tenés que competir? Contigo mismo, lo escuchás en las películas. Vos tenés que sacar lo mejor de adentro tuyo, ¿verdad? Y competir contigo mismo, no con el de al lado. Eso es positivista. ¿Vieron? Como vamos encontrando los discursos, que muchas veces el docente dice, no mire la nota al lado. Su propio proceso. Este discurso es positivista. ¿Está? Y la madre sonríe. Bien, la madre sonríe porque ella me ha dicho que se queda pensando no solo como docente, sino como madre. Dice, el niño tiene que buscar la excelencia, pero la excelencia propia. Y el docente tiene que ir manejando esto con castigos y recompensas. Pero el niño, atención, tiene que entender que los castigos y recompensas, y está explicado acá, ¿conducen a qué? A la dignidad. La dignidad es ser lo mejor que podés llegar a ser. Esta imagen que parece tan moderna, se creó acá en este momento histórico, principio del siglo XX. Exactamente, bien. Lo que pasa es que positivismo y funcionalismo van de la mano de conductismo. Yo no sé hoy de que Watson, psicología 1 que tuvieron la evolutiva, Watson crea el conductismo en 1910 y después en 1902. Estamos en el mismo momento histórico. ¿Está? Entonces, dice, castigos y recompensas. Hace falta ya tener conciencia de su dignidad y por tanto de su deber. Pero el niño no puede conocer el deber sino gracias a sus maestros y acá menciona, ¿no? A sus padres. En segundo lugar, así como para cumplir. Y el docente tiene que tener, dice en el párrafo siguiente, autoridad. ¿Tiene que tener violencia? Ahí está. ¿Autoridad en el sentido de autoritarismo? No. Autoridad moral. Y dice, tiene que tener un ascendiente moral. Y entonces me nombra... Exacto, la principal. A mí no me importa acá que el docente en algún momento dice que tiene que ser un estudioso de las materias. Coincide con lo de Julia Varela y Fernando Alba de su día. Casi no me importa que tipo sea un erudito. Voy a saber lo mínimo. Autoridad moral. Y dice, esta autoridad moral implica dos condiciones. La primera condición, ¿cuál es? Que tenga voluntad o carácter. En un texto dice voluntad y en el tercero dice carácter. ¿Cómo se expresa el carácter? Debe imprimir en el niño una cosa fundamental. ¿Qué es? Confianza. ¿Y cómo logro la confianza? Si no sabe algo, va a decir, no sé, jamás. Si se equivocó, ¿va a ir para atrás? Nunca. ¿Va a contradecirse en su discurso? Jamás. Lo dice acá en el texto. ¿Puede vacilar? No. Nunca. Tiene que denotar seguridad. Y yo siempre les cuento a los alumnos, si estará esto vigente, que yo era muy joven, pero muy joven, recién egresada y trabajaba en el Miranda, y estábamos corrigiendo. Vieron que en secundaria los exámenes de letras se corrigen y luego son montañas así para corregir y bueno, si vengan a las 6 de la tarde, es un sufrimiento, filosofía, imagínense lo que era. Y vieron cómo es el sistema, yo quiero saber si todavía sigue siendo así, yo les cuento cómo era, no se olviden que yo trabajé en plan 76, bachillerato siempre, y es así. Pedís la cédula a la entrada, luego la devolvés, la cédula, y marcabas en el acta que se presentaron mirando la cédula, y la devolvés mientras están escribiendo, porque no hay como acá un oral que vos le devolvés la cédula, sino mientras escriben. Y un día apareció marcada una persona y no estaba en el examen. Se habría aprendido cosas, yo creo. Y entonces el tribunal, que era viejo, yo era la más joven, era muy, muy joven, era una novia, entonces, es decir, recién egresada, así lo miraba con una cara de susto. Esto se resuelve muy fácil. Nosotros no vamos a llenar la fila en el acta. Cuando damos la nota, vieron que se agarra el acta, ¿no? Damos la nota, decimos fulano y miramos. y decimos, no se presentó. Si alguien salta, en ese instante decimos aprobado con el mínimo. Perdón, leí mal la línea. Y si nadie salta, quedó no se presentó. Ahí les traje la solución si tienen alguna vez el problema en su vida. ¿No? ¿Por qué? Porque ustedes no se olviden que los exámenes solamente tienen derecho a verlos aquellos que salieron. Y no hay peor demérito que haber perdido un documento público. Preferible regalar un examen. Nadie dijo nada, quedó como no se presentó. Se ve que habíamos tildado mal. Porque en la tildada o se equivocaron, lo siento. Pero les quiero decir, ¿se dan cuenta la manera de resolverlo desde el punto de vista positivista? No fue ir a la dirección, vos sabés que perdimos un documento, no sabemos. No. Es esto. Porque si un tribunal perdió un examen, da para pensar muchas cosas. Da para pensar que no corrigen bien, que son los de prolijo, y entonces ¿qué se pierde? La confianza. Lo aprendés con los viejos. ¿Qué les parece? Qué interesante, para que vean cómo se resuelven las cosas. Sí, yo al día de hoy saqué la conclusión y todos nos quedamos, nos reímos como diciendo, tildamos mal. Fue un error en el tildar. No, es que a veces nos ocurre, claro. Ahora ustedes igual viven una época maravillosa, porque es la época de que ya viene el acta con todo impreso. Mi época era la del carbónico. Había que pasar triple carbónico, poner así que coincidieran las líneas, nombre, sede, identidad y resultado todo a mano. Como siempre, el que trabaja es el más joven para que aprenda. La excusa es, tenés que aprender a hacer la voz. ¿A quién tienen presente? ¿A quién tienen presente? A quien hacía siempre las actas. Pero fueron pasando los años y yo ya era vieja. Seguía siendo la voz, pues es la que tenés mejor letra. Hasta el día de hoy soy la que hago todo. ¿Qué le parece? Hoy le digo, quien trabaja en secundaria, todo lo que estoy diciendo sabe que no es chino y que se vive, ¿verdad? Bueno. Mire, yo le voy a decir que mi peor experiencia en elecciones fue las últimas de la intendencia. Las últimas de la intendencia con esto que había que elegir. ¿Cómo se llamaba esto que había que elegir? Los altos. Y me dieron una planilla donde tuve que más o menos rellenar unas 138 veces votos anulados en blanco y explicar los motivos, porque la gente no sabía lo que era la alcaldía. Trabajé como loca como secretaria. Ahí, ¿cómo le fue con eso? Yo tengo altos índices de participación, porque cuando ustedes trabajan en secundaria, se exigen ir. He sido presidente, secretaria, vocal, suplente. He sido suplente primera, levantarme a las 6 de la mañana y rogar que no falte ninguno para no quedar yo. He pasado por todas las experiencias maravillosas que ustedes se pueden imaginar. Digo maravillosas porque te quedé morir. Cuando viene el nombramiento, ya va a llevar tu casa. Suertecilla, sigo. Desde que tengo 18 años, todas. No saqué una, creo que sí una, la del BPS, los jubilados. No, no dan más. En una época daban importante día, después vino Rame y dijo que en vez de dar día se pagaba. Se pagaban unos pesos y ahora te pagan la mayoría de las veces unos pesos. Porque son funcionarios. Ah, bueno, pero estoy hablando como docente. Afectado. Que no va mal. Bueno, nosotros los docentes les cuento, ahora dicen que no se pueden perder días ni jornadas. Pero además es muy cómico todo, ¿no? Porque las elecciones son en noviembre. ¿De cuándo te tomas los días? En enero. Y al otro año ya no van. Y así que trabajas. Entonces siempre te conviene agarrar la plata. Con dos chirolas, pero algún besito la agarras. Y al lado tuyo tenés un escribano que gana 3.000 pesos. Y vos cobras 238. Sos la secretaria. ¿Te escribí todo? 238 en la última cosa. La de la intendencia. ¿Eh? Y llevar unos certificados de salud. A mucha gente lo hace. Y, pero lo que te mata es que el escribano le pague muchísimo más. Yo no lo puedo. ¿Eh? No, a mí me quedó que era para. No, yo la última la intendencia terminé a las 5. Sí, señor, por ese motivo que le acabo de decir, porque estaba, no me acuerdo si era Zonal B, el mío, que fue el que salió en la televisión que no había arreglo posible, que era un caos. Fue el mío. Yo estaba en esa porquería, me tocó a mí. Ramón Anador y Luis Alberto Herrera. Todo el mundo votó a un lado, a los alcaldes y en blanco. Y ahora se viene el censo. También hace participar a los docentes, gratis. Así que yo ya estoy preparada para el censo. Sí, bueno, pero con eso no cubren los cargos de censores. Cubren los otros cargos, pero no los censores. El que va a estar aportando somos nosotros. Van a ser ustedes cuando estén. ¿Bien? Quiere decir que la primera cualidad es esa voluntad, un carácter. ¿Y cuál es la segunda cualidad, Giovanni? Es que iba a la universidad, el maestro. Sí. Bien, me gustó. A ver si lo pulimos. ¿A Jorge le alcanza con que tenga vocación? No, en agua. 12. No usar vestidos que queden a 5 centímetros. centímetros más allá de los tobillos. 13. Mantener limpia el aula. 1. Barrer el suelo del aula al menos una vez al día. 2. Fregar el suelo del agua con agua y jabón al menos una vez al día. 3. Encender el fuego a las 7 de modo que la habitación esté caliente a las 8 cuando lleguen los niños. 4. Limpiar la pizarra una vez al día. 14. No usar polvos faciales, no maquillarse, no pintarse los labios, no depilarse. Ya la cara. Entonces, cuando Alejandra Capocatá le dice, la vieja solterona y botuda. Esto fue publicado en el año 99 por la revista del Consejo Nacional de la Mujer, año número 4, número 12, Buenos Aires, y Selva García Montejo lo buscó y me dijo, toma, para que tus alumnos si se ríen, se rían porque quieren reír, pero no porque sos una ridícula. El hombre tiene su equivalente. Sí, sí. El hombre tiene su equivalente porque el hombre tampoco se puede casar. Bueno, al contrario, el hombre tiene que estar acicalado. No puede tener el pelo largo, ¿me entienden? El hombre tiene su equivalente como hombre. Ahora, a esta figura, nosotros, ¿merece darle un aumento salarial? ¿Para qué? Si no hace nada de la vida. Pero ¿me entienden cómo es consistente con todo lo que venimos hablando? Digo, ¿para qué querés más plata si no hace nada? No salís, no vas a la heladería, no comes helado ni paseás, no te vas a comprar ropa, la ropa es la misma de siempre, no tenés que maquillarte, no tenés que teñirte, no tenés que peinarte. No gastas plata. ¿Qué te parece? En la década del 40, que es el próximo autor que vamos a dar, va a decir, la maestra tiene que estar casada. Impresionante. O sea, la verdad es que es increíble. ¿Qué les parece el pequeño? ¿Eh? ¡Oh, qué impresionante, ¿no? El funcionalismo, ¿qué? Bueno, lo que pasa es que los críticos lo que van a decir es un trabajador asalariado. Entonces con eso están aceptando una condición múltiple de presión, lo que sea, es un trabajador. Un crítico no te dice ni qué es vocación, ni qué es misión, es un trabajador, es como un trabajo como ser barrendero. ¿Te acuerdas lo que habíamos hablado? Exacto, esto es todo consistente. Ahora, fíjense, yo se lo leía a mi familia cuando Selva me lo pasó porque quedé encantada. Esto es 1923 y me decía mi padre, yo fui a la escuela, él nació en el 37, en el 40 y pico, y hay cosas que yo las viví porque yo tenía viejas mujeres bigotudas, solteronas, que todavía seguían con esa imagen, ¿me entiende? Como que ser maestro de esto. ¿Y quién no conoció en su vida algún docente con este perfil? ¿Quién no vio en la escuela o en el liceo alguno que esto se lo creyó y siguió instalado? La pregunta es, ¿en el imaginario social todavía no tenemos este modelo positivista y no le seguimos pidiendo al docente esta suerte de visión? En el año 1923. No es tan lejano, ¿verdad? ¿El qué? Y mire, esto debe haber durado hasta el 40, hasta el 35, hasta el 40. Pero yo creo que sigue la idiosincrasia y en el imaginario colectivo aparece una docente demasiado arreglada, demasiado maquillada. Y, espera, ¿esto qué es? Pero básicamente a mí, ahora en los últimos años no estoy yendo, pero ya hasta más o menos los 35, 37 años, todos los toques de ropa. Y me encontraba, la cosa era que usted vieja me cansa. Pero todos los toques de sedimenta, pues yo soy de sedimenta. ¿Cuál es el tema? Y mi cuñado, además de manager de los grupos de sedimenta, por lo tanto tengo toda la movida. Yo aparecí ahí, me quedaba cuando era un asno rojo, me miraban así con la profesora y después venían a contarle y la vi haciendo ¡pum! ¡Mi pasión! Ahora ya vuelvo a repetirle, no soy vieja, pero le quiero decir, hasta los 30 y pico, acá hay generaciones que me conocen de eso, los de matemática del 2002, que yo les dije a ustedes, algunos me he cruzado, los he recomendado y han trabajado, son un grupo que trabaja. Ellos iban conmigo al rock. Terminó el año, dije, hasta que no termine el año, no. Terminó el año, vamos, mire, profe, me mandaban, ahí yo te tablaba, ya me iba, yo con mi marido y ellos. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Les quiero decir que siguen el modelo, porque hay gente que está horrorizada, quedaría horrorizada de lo que yo estoy contando ahora. Como que se pide como una misión, la dedicación full time. que queda de acá, el rol del Estado. Y lo vamos a dar conjuntamente con vigencia del pensamiento duqueviano. La clase que viene se termina Durkheim. Y atención con esto, la otra, Parsons, presentación de Parsons y características del funcionalismo. Para la otra, es decir, dentro de dos clases tenemos, a Parsons la clase escolar como un sistema social. ¿Quién era que lo daba? Ella. La clase escolar como un sistema social que se da en una clase y se termina en una. La clase que viene se termina Durkheim. Esto y vigencia el pensamiento durkheimiano. La otra clase, hago toda la clase yo, la presentación de Parsons. Por eso le pedí el trabajo para esa clase, porque nadie tiene que estudiar para esa clase. La que viene, sí. Entonces no puedo mandar un día un trabajo que ellos tienen que estudiar. La otra, que nadie va a tener que estudiar nada, esa clase trae el trabajo. Y la otra, el compañero, va a dar la clase escolar como sistema social. Parsons se da en dos clases. ¿Comprendido?